Radio Morena, 640 en amplitud modulada. www.radiomorena.com para todo el mundo. Desde Ecuador presenta Desenlace Dominical, una nueva forma de análisis de los últimos acontecimientos en el aspecto económico y político del país. Temas de interés nacional e internacional con Carlos Añay de la Bastida. Desenlace Dominical. Yo soy un ciudadano común y corriente, solo tengo un voto que usted me ha pedido, como a tanta gente a la que ha convencido. Y yo se lo he otorgado, esperando, confiado, a que llegue ese día en que vea cumplido al pie de la letra lo que ha prometido. Sé muy bien que no es fácil gobernar todo un pueblo sin tener problemas, repartir las riquezas llevándole a todos el pan a sus mesas. Y vamos a esperar que usted pueda lograr sin hacer excepciones. Cuando tenemos las 20 horas con 30 minutos en este momento, Radio Morena da el paso a nuestro amigo Carlos Añez de la Bastidas desde un punto que se encuentra en el exterior, ¿no? Ok, Carlitos Añez de la Bastida, que tenga usted un lindo amanecer allá donde se encuentra. Adelante, Carlitos. Eficiente, muchísimas gracias. Quiero enviar un cordial saludo a todos los oyentes de Radio Morena en la ciudad de Guayaquil y para todo el Ecuador. Efectivamente, estoy transmitiendo este desenlace dominical número 26, hoy 18 de julio de 2010, desde la ciudad de Glasgow, Escocia, Gran Bretaña. Esto significa que a pesar de estar fuera del país, no me olvido de ustedes, ciudadanos ecuatorianos, porque es necesario desenlazar todas las falsedades que se dicen en los enlaces sabatinos. La semana pasada, es decir, el domingo pasado, lamentablemente no pude estar con ustedes porque justamente el día sábado salí de viaje. Y el domingo siguiente, es decir, de la semana pasada, llegaba a Gran Bretaña. Entonces no pude escuchar el enlace sabatino número 178 y por ende no hice el programa. También, como podrán entender, con el cambio de horario y todo lo demás, y también las ocupaciones aquí familiares, no me permitieron hacerlo. Pero hoy vamos a revisar estos dos enlaces sabatinos, número 178 y número 179. Carlos Añay de la Bastida, nuevamente dándoles un cordial saludo a todos los oyentes, y aquí estaremos como de costumbre todos los domingos. El presidente de la República, en su enlace número 178 desde San Mateo, provincia de Manabí, como de costumbre indicó muchas cosas, pero dijo poco. Es decir, las cosas que nosotros queremos saber, él no nos dice solamente lo que él quiere que nosotros oigamos. Nos dice, por ejemplo, que no es cierto que somos el país más inseguro. Nos ha dicho también que todo esto es propaganda para desprestigiarlo. Obviamente, él sí se siente seguro porque va con una comitiva que significa un tremendo gasto para el país, para el ciudadano ecuatoriano, que tiene que mantener ese gasto de seguridad de él. Pero si recordamos nosotros que hasta el mismo jefe de policía sufrió un asalto, que le robaron sus cosas, entonces ya podemos ver cómo es que los delincuentes en Ecuador no respetan a ninguna autoridad, ni siquiera a la policía, peormente a los ciudadanos comunes y corrientes que se encuentran totalmente desprotegidos en las calles del país. Pero para el presidente no es así. No somos el país más inseguro. Hay otros países con políticas neoliberales más inseguros que el Ecuador. Él dice eso. Con eso él se queda bien consolado, porque hay otros países que son peores que el Ecuador. Es decir, Ecuador no es el peor, es solamente uno de los peores. Qué consuelo para el presidente de la República. Mal de muchos, consuelo de tontos, es el dicho. Él nos dice que somos el primer país para los jubilados del extranjero. Dice que esto dicen las noticias independientes. El presidente de la República trata de defender lo indefendible. Por eso ya lo he dicho anteriormente, es un sinvergüenza y es un mentiroso porque no dice toda la verdad. Pero sin embargo, él utiliza esto para decir que otros son los que no dicen toda la verdad. Dice además, ya no echemos la culpa a terceros cuando se refiere a los indígenas, incriminando los que ellos le echan la culpa a terceros. Pero el presidente de la República no, él nunca echa culpa a terceros, según él. Él dice que hay que decir la verdad, solo la verdad y nada más que la verdad. Pero no, él no echa la culpa a terceros. Ha dicho textualmente, no acostumbro a echarle la culpa a terceros. Esto refiriéndose a la policía. Pero ven, dice el presidente de la República que los que tienen la culpa son los jueces, no los pobres reos, a quienes no les dan la sentencia a tiempo. Siempre están presos los pobrecitos, las mulas del narcotráfico, nunca los grandes narcotraficantes. ¿Y quién ha sido la persona que ha defendido más a estos grupos terroristas que están relacionados con el gran narcotráfico? ¿Quién, sino el mismo presidente de la República, que en innumerables ocasiones defendió a las FARC, a quienes no los llama hasta la fecha terroristas, pero sí llama terroristas a nuestros compatriotas, a nuestros indígenas, a nuestros estudiantes, a todo aquel que se atreve a protestar contra él? Esos sí son terroristas, pero las FARC no lo son, no lo son. Para el presidente de la República, no. Y es que el presidente de la República dice que hay que decir la verdad, solo la verdad y nada más que la verdad. En realidad, el presidente de la República es un mar de contradicciones, es un terrible mar de contradicciones. Constantemente se contradice en sus cadenas sabatinas. Y no solamente eso, se ha quedado sin discurso porque ya no tiene obras. Ya no tiene más obras que presentar, peormente, que decir que ya se las están desarrollando, se las han desarrollado. El presidente de la República pasa su tiempo visitando y criticando a sus propios colaboradores. Allí tenemos, se fue a Durán a inaugurar el tren. Se pueden imaginar ustedes, señores, que estamos en el siglo XXI y él llama tren a una locomotora y que para ir de Durán a Yaguachi le cuesta $10. Pero ¿qué persona va a ir en ese tren pagando $10 de Durán a Yaguachi cuando pueden irse tranquilamente en un bus, señores? Desde Guayaquil a Puerto Viejo les puede costar $6 irse en bus, o irse de Guayaquil a Babahoyo les cuesta $2 tranquilamente. Y de Durán a Yaguachi van a pagar $10 por ir en una locomotora, y de esto está feliz el presidente de la República. De esto él está orgulloso, como estaba orgulloso cuando fue a Quito a inaugurar el tren también, que se descarriló yendo a Tambillo. Ahora dicen que ya está llegando a Machachi, y están felices, que va a pasar a la historia el señor gerente, sí, a la historia, pero de estos grandes elefantes blancos de esta revolución ciudadana, que no tiene nada de revolucionario, tormente de ciudadanos. Esta es una falsa revolución, es un engaño a la nación. En realidad no se está revolucionando nada. Señor González, por favor, póngame esa canción que está relacionado con todos estos mamotretos de proyectos de este presidente de la República. Mamarracho, mamarracho, vendedor de soledad, siempre entregas tu cariño y el amor nunca se da. Adelante, Carlitos. Usted Ustedes escuchan a Radio Moreno, 640 AM, su medio digital total. Originamos la señal desde Santiago de Guayaquil, Ecuador, perla del Pacífico, en América del Sur. Morena es integración latinoamericana. Yo soy un ciudadano común y corriente, solo tengo un voto que usted me ha pedido como a tantas. Bueno, seguimos con el enlace dominical con nuestro compañero Carlos Añez de la Bastida. Adelante, Carlitos. Ya, muchas gracias. Les decía que, por favor, comprendan que pueden haber interrupciones durante esta, porque son llamadas telefónicas y no puedo controlar que de vez en cuando hay un corte. Así que no se vayan, continúen porque seguiré conectándome con ustedes durante el programa. Así que decía el presidente de la República, se ha quedado sin discurso, está visitando obras, dice para justificarse, y él dice, sin embargo, que nunca le echa la culpa a terceros, pero él dice que la ley no le permite ir a buscar financiamiento. Dice que por eso es que él no puede buscar financiamiento, porque la ley, esa ley de la larga noche neoliberal, no le permiten buscar financiamiento. Yo ahorita no puedo buscar financiamiento hasta que el presupuesto esté aprobado, dice textualmente el presidente. Yo ahorita no puedo buscar financiamiento. No, pobrecito. Él no puede buscar financiamiento. Sí puede buscar, lo que pasa es que nadie quiere dárselo, porque tiene una reputación tremenda internacionalmente, porque mandó a patadas a todos aquellos organismos de los cuales ahora necesita. Pero se le dijo a su tiempo que eso era insensato hacer, que lo que él estaba haciendo iba en contra de los mejores intereses de los ciudadanos ecuatorianos. Pero él nunca le ha importado, porque a él no le importa el beneficio del ciudadano ecuatoriano, a él le importa es quedarse en el poder. Eso es lo que siempre le ha importado, y está engañando constantemente al ciudadano ecuatoriano con falacias, con mentiras, con falsedades, con engaños, que ustedes no deben creerle, porque cada vez que yo hago mi desenlace dominical les estoy indicando las mentiras, falacias, engaños, falsedades de este presidente de la República, todas sus contradicciones, porque él cree que el ciudadano ecuatoriano obviamente es desmemoriado, es tonto, que puede creer todas las cosas que él está haciendo. Y ahora lo hace en conjunción con su hermano. Es todo un sainete, es un show. El hermano quiere aparecer como el contradictor del presidente. Recién se da cuenta el hermano del presidente que este gobierno es una copia de Venezuela. Recién se da cuenta. Pobrecito, qué ingenuo que ha sido. No es que era razonablemente listo, pero recién se da cuenta. Cuando yo le advertía ya en el año 2006 que el presidente de la República decía que queríamos ser soberanos, pero soberanía para él significaba mandar a patadas a nuestros mejores socios comerciales, a los más cercanos, y aceptar a estos individuos como el señor Chávez, que imponen prácticamente ese modelo de desarrollo, de disque desarrollo, porque no es de desarrollo, es el modelo político que ha implementado en Venezuela y que tiene a los ciudadanos venezolanos empobrecidos, lamentablemente. Yo todavía espero que entre este señor presidente a recapacitar y darse cuenta que todo esto es una infamia, todo esto es malo para el ciudadano ecuatoriano. Pero a pesar de que diga yo que todavía tengo la esperanza, quiero decirles, señores, yo no creo que eso vaya a suceder en realidad, porque lo que este tipo de gobierno busca es el poder total. Eso es lo que está buscando. Por eso espanta la inversión. Claro, la espanta para que haya mayor sector público. Si hay mayor sector público, el ciudadano ecuatoriano tendrá que inclinarse hacia el sector público, depender del sector público. Quiere hacer al ciudadano ecuatoriano dependiente del sector público manejado por él. Por eso igual quiere manejar las universidades, quiere manejar absolutamente todo, la comunicación, hay muchas cosas que me parecen sensibles cuando él habla acerca de la falta de libertad de expresión de parte de ciertos medios de comunicación. Pero el remedio que él quiere introducir es para beneficiarse de él, no para beneficiar a los ciudadanos ecuatorianos. Eso es lo lamentable. Y en todas las decisiones que yo veo que él está haciendo o tomando, es para beneficiarse de él, para tener el poder total, el control total, que nadie le discute. Por ejemplo, va a Venezuela, él dice, claro, él se parece al Modesto Garcés. Para aquellos que son jóvenes y nunca escucharon la canción, el Modesto Garcés, él decía, esta canción decía, soy tan hermoso, ya lo sé, soy tan precioso, ya lo ven, y escuchen esto, soy sencillo y soy modesto. Así más o menos es el presidente de la República. Dice que lo invitaron como orador a Venezuela. Él fue a ver a su colega Chávez, o mejor dicho, a quien lo manda, porque quien manda allí en esa relación es Chávez, es el hermano mayor del papá. Al recibimiento de los restos simbólicos de Manuelita Sáenz, y dice que tiemblen las oligarquías porque Manuelita y Simón están nuevamente juntos inspirándonos en la revolución. ¿Pero qué tipo de barbaridad es esta? Porque primero que no hay ningunos restos, bien dicho, simbólicos, porque no es restos de Manuelita Sáenz, que regresa a Venezuela, según el señor Chávez, cuando nunca estuvo en Venezuela, estuvo en Perú, en Ecuador, pero no en Venezuela, no puede haber regresado. Pero estas son las falsedades de estos señores, que están inspirándolos a qué, si estos señores eran liberales, estos señores no eran pobrecitos, ellos no eran de la plebe. Si Bolívar hubiera sido de la plebe, jamás hubiera sido el libertador, porque siempre se necesita capital para esto. Simón Bolívar estuvo en la boda de Napoleón Bonaparte, es decir, él era lo que justamente ataca este gobierno, este presidente de la República, porque para él es malo el haber progresado o el tener una familia liberada, es decir, era un pelucón. Pero todo esto es fantasía, es mentira, todo esto es falsedad. Es solamente un engaño, es un show que entablan estos señores. No sé qué les saben, que ya no son 80 millones de dólares otorgados en contratos al hermano del presidente, no, ni tampoco 130, no son ni 600 millones ya, antes decían hasta 300, cada día va creciendo, se habla hasta de 1.200 millones de dólares. Y este señor aparece en CNN como gran contradictor, el hermano presidente. Y el presidente de la República no dice nada. Ah, claro. ¿Qué va a decir? Es que él no sabía. Es que el presidente de la República no sabía que el hermano tenía contratos por 1.200 millones de dólares. ¿Ustedes pueden creer eso? Entonces, ¿qué clase de presidente tenemos? ¿Qué clase de presidente tenemos que no se entera de esas cosas? ¿De qué está enterado entonces el presidente? Tiene que dejar su casa, ya, rápido, inmediatamente. Tiene que renunciar por incompetente, por decirlo menos, sino por mentiroso y sinvergüenza, porque no nos está diciendo toda la verdad. Y el que no dice toda la verdad en sus propias palabras es un mentiroso, y aquel que defiende lo indefendible en sus propias palabras es un sinvergüenza. Y es un noble mentiroso, porque también ha dicho eso. Este señor presidente, lamentablemente, se las pasa diciendo falsedades y mentiras y medias verdades. Y sigue acusando a la prensa corrupta. Es que no tiene otros enemigos, solamente la prensa corrupta. Claro, obviamente, él se busca a enemigos imaginarios para derrotarlos, más que a él. No hay cómo enfrentarlo. No, si usted va con un cartelón, entonces lo votan. Y si ustedes le dicen, como yo se lo digo, mentiroso y sinvergüenza, y no tiene rabo de paja usted, entonces no lo va a enfrentar jamás, porque allí el que tiene el rabo entre las piernas es el mismo presidente de la República. Esto es, señores. Dice que la familia se fue a Bélgica y que le permita al pueblo irse de vacaciones. Sí, señor, usted está permitido que se vaya de vacaciones. Lo que no tiene permitido es irse en el avión presidencial con dinero del ciudadano ecuatoriano. Eso no le está permitido. Y si usted lo hace, tiene que rendirnos cuentas. Póngale, González, la canción relacionada a la falta de rendición de cuentas, porque desde el año pasado no nos rinde cuentas de sus viajes a Bélgica. González, póngame la canción. Bueno, retornamos con... Por favor, González, ponme la canción relacionada a la falta de rendición de cuentas. Ese es el mambo, ese es el mambo, ese es el mambo del taconazo, el taconazo, el taconazo, el taconazo del mambo. Ese es el mambo, ese es el mambo, ese es el mambo del taconazo, el taconazo. Bueno, seguimos con nuestro amigo Carlos Añades La Bastida desde Glasgow, Escocia, Gran Bretaña. Me parecen excelentes las canciones que pones, González, pero el mambo del taconazo se refiere al paquetazo que nos va a dar este presidente de la República, porque ya nos habla constantemente de las bondades de la desdolarización, porque si se tuviese una moneda propia, entonces se podría devaluar. Imagínense. Carlitos, ya sé qué música usted me está diciendo. Es esta, ¿no? Ay, mujer, la gente está diciendo por ahí que yo soy un venao, que soy un venao, y que estoy amarrado, que estoy amarrado. Ay, mujer, dime que eso es un cuento, por favor. Que no soy un venao, no soy un venao, y que sigo pegado, que sigo pegado. Cuando fui a Puerto Rico estabas llena de chichones. No haga caso, esa jugada, son rumores, son rumores. Bueno, retornamos con el programa de el desenlace de Monical con nuestro compañero Carlos Añades La Bastida. Adelante, Carlitos. Muchas gracias, González. Creo que ahora sí agarraste bien la canción, porque esa es la canción relacionada a la falta de rendición de cuentas de parte del presidente de la República. ¿Qué cree que nosotros nos vamos a olvidar? Pero es prohibido olvidar, que él se ha ido utilizando el avión como que si fuese propio y nunca nos ha rendido cuentas, no ha pagado impuestos. A él es que le encanta decir que la gente no paga impuestos, y me parece bien. Lo que me parece mal es que se utilice eso como una arma para callar a sus rivales. Eso es lo que está mal. Lo que está mal es amenazarlos. Porque cobrar impuestos, hay que cobrar impuestos. No es que con los impuestos es que se puede hacer progresar un país. Pero está mal utilizar eso como arma. Así que, señor presidente, pague impuestos. Pague los impuestos. Y díganos, en la próxima cadena sabatina, ¿cuánto ha pagado impuestos por todos esos viajes que han sido pagados por el ciudadano ecuatoriano? Del bolsillo del ciudadano ecuatoriano, para que usted vaya a pasear y a resolver sus problemas. Porque nos dijo en una ocasión que él tenía problemas. Así que díganos, señor, ¿cuánto ha gastado del bolsillo del ciudadano ecuatoriano en resolver esos problemas personales, no problemas de Estado? Así que continuamos. Bueno, el enlace sabatino número 179 fue desde Sichos, provincia de Cotopaxi, en el que nos habló de los tantos proyectos que tiene. Dice que pseudoanalistas dicen que hay que reducir el gasto público. Además dice, entonces hay que dejar de gastar en los discapacitados, porque eso es gasto público. No, señor. No, señor presidente. No se confunda. Nadie le ha dicho a usted que no gaste en salubridad y en educación. No. Se le dice que no gaste en esos gastos inútiles que usted está haciendo como propaganda. Propaganda de asuntos mentirosos, falsos. Sobre esa propaganda falsa y mentirosa, atosigante, que cae mal a toda la ciudadanía ecuatoriana. Es eso lo que se le está pidiendo que usted reduzca. Se le está pidiendo que usted reduzca el gasto en la burocracia que usted ha duplicado, o más que duplicado. Es en eso, es en los gastos inútiles que se le pide que usted reduzca el gasto. No se le está diciendo que reduzca el gasto en los discapacitados, o en salubridad, o en educación. No, señor, no. Se le está diciendo a usted que no malgaste nuestro dinero, que no lo despilfarre. que no esté de viaje en viaje, de salto en salto, de tarima en tarima, de engaño en engaño, de canto en canto, de almuerzo en almuerzo. Eso es lo que usted debe evitar, señor presidente. Dice que hay que saber gastar. En realidad, el presidente de la República a veces hace reír con sus tonterías. Hay que saber gastar. Usted no sabe gastar, usted no sabe invertir. Usted no sabe nada, absolutamente nada, sobre negocios y de inversiones. Sin embargo, nos dice que va a desarrollar el mercado de valores. Usted no sabe nada de mercado de valores. Presidente de la República, no sabe nada. Yo se lo digo, usted no sabe absolutamente nada de inversiones y nada de mercado de valores, y está por demás que quiera dar clases a las personas que lamentablemente no tienen un nivel de conocimiento y le creen sus barbaridades. Habla de la ley de educación superior. Manifestación de estudiantes en Loja, nos presenta un video. Igualmente se refiere a las anteriores manifestaciones en Quito y en Guayaquil, con estos actos que ahora sí son llamados vandálicos, atacando al rector de la Universidad Central, a un policía en Guayaquil, y la lluvia de piedras destruyendo locales de la gobernación. Sí, señor, pero esto es lo que usted ha cosechado, esto es lo que usted ha creado. ¿O se olvidó usted que cuando estos estudiantes atacaron al Tribunal Supremo Electoral, eso sí estaba bien, ahí sí cayó, ahí no había policía? ¿No se acuerda usted? Eso es doble moral. Esa es la doble moral que usted dice combatir, pero no la combate usted. Porque todos tienen que cambiar, según usted, menos usted, obviamente, porque usted no cambia. Es esto lo que yo estoy combatiendo constantemente en usted, porque es un falso. Dice a otros lo que tienen que hacer, pero no lo hace usted. Nos dice que el desempleo en Estados Unidos es mayor que en Ecuador. Entonces, ¿por qué será que los gringos no vienen a trabajar al Ecuador, pues, entonces? ¿Por qué será que se quedan allá y que son los ecuatorianos los que van a buscar trabajo a Estados Unidos? Diga barbaridades, por favor. Son cosas inútiles, tratar de engañar a la nación con cifras cocinadas allí en Carondelet. Usted necesita de cómplices, obviamente, para defender su verdad, porque su verdad no es verdad, su verdad es mentira, como dicen los iracundos. La verdad es mentira. González, ¿no tienes alguna canción de los iracundos por ahí para que le ponga a este presidente? Que a él le encantan las canciones de ese tiempo, le encantan las de Piero. Ponle una de los iracundos, tal vez tengas por allí, González. Aló. Aló. Mentiroso ese hombre. Adelante, Carlitos. Muchas gracias, muy amable. Nos habla sobre la venta de los activos incautados a los banqueros. Pero ya estamos 3 años y medio de este gobierno y todavía no se ha hecho ninguna venta. Y dice él, ¿por qué nos dicen que han pasado 2 años? Dice, no son 2 años, son 3 años y medio. 2 años de este gobierno no se han vendido los activos. ¿Por qué no dicen que han pasado 10 años que no se han vendido los activos? Vea, señor presidente, este gobierno es igual que los gobiernos corruptos del pasado, es la misma cosa. No nos venga aquí con engaños. Aquí estamos hablando ahora de su gobierno. De los gobiernos anteriores ya sabemos. Sabemos que han sido gobiernos corruptos. Y el suyo no es diferente a los gobiernos anteriores. No han vendido los activos incautados a los banqueros. Punto final. No lo ha hecho hasta la fecha. Lo que ha hecho es utilizar esos activos, como los de la televisión, para beneficiarse usted y mantenerse en el gobierno. Eso no es moral, eso es engañar a la nación. Y si lo digo bien claro, bien clarito, pero usted no dice ni pío, porque pío y mucho más, usted puede decirle solamente a aquellos que usted puede tildar de corruptos, etcétera, y de esa manera hacerle creer a la nación que usted es diferente. Pero yo no veo absolutamente nada diferente en un gobierno demagógico, en un gobierno falso, mentiroso, con doble moral y con... Ustedes escuchan a Radio Moreno, 640 AM, Espectro Digital Total. Originamos la señal desde Santiago de Guayaquil, Ecuador, perla del Pacífico, en América del Sur. Morena es integración latinoamericana. Yo soy un ciudadano común y corriente, solo tengo un voto que usted me ha pedido, como a tanta gente a la que ha convencido. Y yo se lo he otorgado, esperando, confiado, a que llegue ese día en que vea cumplido al pie de la letra lo que ha prometido. Sé muy bien que no es fácil gobernar todo un pueblo sin tener problemas. Bueno, seguimos con el programa. Retornamos con nuestro amigo Carlos Añay de La Bastida, desde Glasgow, Escocia, Gran Bretaña. Adelante, Carlitos. Ya, muchas gracias. Mil disculpas nuevamente por esta interrupción. Nos decía en el enlace 178 el presidente de la República que van a intentar que no lleguemos hasta octubre, porque desde octubre no podrán ser dueños de comunicación, de medios de comunicación, los banqueros o financistas, de acuerdo a la Constitución. Ah, pero él sí puede. Él sí puede tener monopolios de todo. Imagínense estas cosas. Y hablen inglés, igual como hace Chávez, igualito, una copia. Pero habla mal, pues. Dice, don't cry for me, del Amazonas. It's the Constitution. It's the willingness of the people. Señor presidente, primero aprenda a hablar inglés, para que usted utilice el inglés. No es willingness, no hay palabra willingness. La palabra es will. It is the will of the people, not the willingness. Ok, aprenda a hablar primero, porque se está pareciendo mucho al señor Chávez, que habla en inglés, pero que no sabe inglés, y por eso habla mal. Pero da vergüenza que una persona que le hayan pagado 3-4 años para que se vaya a estudiar al exterior y que no sepa inglés. Lo mandaron a estudiar a Estados Unidos, becado, y no sabe hablar inglés. Yo en realidad no sé cómo habrá conseguido el título este señor si no habla inglés, cuando tuvo que dar sus exámenes en inglés. No habla inglés. Una palabra muy sencilla, will, dice willness. Para que vean, señores, que este señor es un farsante. Y él dice que no hay mejor candidato que él. Claro, supongo que él se refería a su partido político. Porque cuando estuvo en Venezuela, él dijo que se iba a postular para la reelección y que si hubiese un mejor candidato que él, él no se postularía. Supongo que él se refería a su movimiento político, al cual él lo respeta y no respeta a sus compañeros, los insulta. Pero si se ha referido de que no hay otro candidato en el Ecuador, incluyendo la oposición, pues señor presidente, usted nunca ha querido debatir conmigo. Yo ya no quiero debatir con usted porque es mentiroso y sinvergüenza, y yo no debato con mentirosos. Así que, corrija, señor presidente. Dice que la gente decente no se mete a política. Relacionándose a Caroline Chan, pobrecita, que la han querido meter presa cuando es una persona honesta y ahora tiene que sacar dinero de su bolsillo para defenderse. Lo que ha hecho es transformar la salud pública. Por eso la gente decente no se mete en política. Bueno, señor presidente, yo soy decente y yo digo que soy político. Usted no. Usted dice que es académico. Señor presidente, ¿cómo puede ser académico usted si está ejerciendo el puesto de presidente de la República? No sea hipócrita. Eso es ser hipócrita. Acepte. Usted es político. Yo soy político, pero yo soy decente. No acostumbro a echarle la culpa a terceros, dijo, cuando se refería a la policía. Habla también acerca de la seguridad en el país, indicando que se exagera la falta de seguridad en el país. Bueno, esto no es percepción, esto lo sabemos todos los ecuatorianos, de que hay una tremenda inseguridad en el país. Dice además que todo el mundo está de acuerdo con relación a la propaganda del gobierno en contra de los medios de comunicación. No, señor, no todo el mundo. Que lo aplauden y que le dicen bien hecho en las calles. Bueno, eso le dirán sus seguidores, señor presidente. Pero no, yo me he sentido ofendido con ese tipo de propaganda en la que sale, por ejemplo, una persona diciendo en televisión, ¿qué se creen? ¿Son daños a la verdad? Eso, por ejemplo, me parece sumamente agresivo. Es una propaganda ofensiva para el televidente. Es ofensiva a mí. Y yo no tengo nada que ver con los medios de comunicación ni voy a defenderlos. Yo no he venido aquí a defender a nada de lo que esté mal. Pero sí he venido a decir que el señor presidente no predica con el ejemplo. Él critica a otros, dice, qué hipocresía, qué doble moral, señor presidente. Yo le estoy demostrando que usted es mentiroso, sinvergüenza, que tiene doble moral y que es hipócrita al tratar de decir que usted es académico cuando usted es un político, es el presidente de la República. Pues acepte que usted es político como lo acepto yo. Yo soy decente, pero soy político. Señores, quiero agradecerles por su atención el día de hoy. Quiero manifestarles algo muy personal también. Al venir a estar con mi familia, he encontrado que mi suegra lamentablemente ha tenido un percance. Ustedes escuchan a Radio Moreno, 640 AM, Espectro Digital Total. Originamos la señal desde Santiago de Guayaquil, Ecuador, perla del Pacífico, en América del Sur. Morena es integración latinoamericana. Yo soy un ciudadano común y corriente, solo tengo un voto que usted me ha pedido, como a tanta gente a la que ha convencido. Y yo se lo he otorgado, esperando, confiado, a que llegue ese día en que vea cumplido al pie de la letra lo que ha prometido. Sé muy bien que no es fácil gobernar todo un pueblo sin tener problemas, repartir las riquezas llevándole a todos el pan a sus mesas. Y vamos a esperar que usted pueda lograr, sin hacer excepciones, que a la cárcel irán los que deben pagar todas sus corrupciones. Bueno, retornamos con nuestro compañero Carlos Añadas. Adelante, Carlos. Bueno, muchísimas gracias. Tuvimos nuevamente un corte, pero yo creo que ya se nos acabó el tiempo, así que me despido con ustedes. Quedo muy agradecido por su atención y espero volver a encontrarnos desde la distancia el próximo domingo con nuestro próximo desenlace dominical. A sus órdenes, como de costumbre, y que Dios bendiga a todos los ecuatorianos. Morena 640 en amplitud modulada presentó Desenlace Dominical. Todos los domingos a las 20:30. Desenlace Dominical.